Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Eduardo y soy miembro de Alcohólicos Anónimos. Como el tiempo es muy corto, saludo muy especialmente a todos mis compañeros de México que están aquí y a todas las personas que nos visitan, que vengan de Alanón y de los grupos de Alcohólicos Anónimos de Bogotá. Quería compartirles el paso 10 en Alcohólicos Anónimos y quería decirles que el paso 10 hay que leerlo, continuamos haciendo nuestro inventario y cuando nos equivocamos lo admitíamos inmediatamente. El paso 10, como todos los pasos, no se puede tomar aisladamente. El paso 10 está absolutamente relacionado con el paso 11 y con el paso 12, porque hay un vínculo directo entre el examen de conciencia, lo decía el compañero William, el examen de conciencia, la oración y la meditación, que son prácticas que cuando se toman separadamente nos traen grandes beneficios, pero cuando se relacionan entre sí de una manera lógica, se convierten en un sólido cimiento para toda la vida. ¿Y por qué con el 12? Porque es que cuando nos fallan otras cosas, y Nilo decía, hay veces que ni la oración, a mí me ha pasado, o sea, Alejandro recuerda, hay veces que yo no podía decir sino Dios es y basta, a veces no me entraba ni la oración. Cuando estamos así, lo mejor que podemos hacer es buscar a otro alcohólico, así sea para tomar un tinto o a un recién llegado, pensar en el otro, practicar el paso 12. Entonces, en la práctica de los 12 pasos, realmente, del paso 10, estamos practicando del paso 3 hasta el paso 9. El programa de Alcohólico Anónimo se divide en dos. Los pasos del 1 al 9, si ustedes miran el enunciado, ahí dice, en los primeros 9 pasos estuvimos tratando de reconstruir esa personalidad. Y ahora vamos a encontrar una aventura, una nueva forma de vida. Entonces hay que tener mucho cuidado, compañeros, con la práctica de los pasos del 1 al 9, porque el paso 1 debe ser perfecto, 100%, sin reserva alguna. Y resulta que el paso 1 es la puerta para entrar a Alcohólicos Anónimos. Pero yo puedo abrir esa puerta y no entrar, porque soy impotente y pobre de mí, soy impotente y es culpa de mi señora, soy impotente y es que no tengo dinero, tengo X problemas. Para abrir la puerta de Alcohólicos Anónimos tengo que declarar que soy impotente, que mi vida es absolutamente ingobernable y que necesito un poder superior. Ahí sí, abrí la puerta y entré a Alcohólicos Anónimos. Pero si me quedo ahí, en Alcohólicos Anónimos no existe el statu quo. Un solo punto. Con esto tengo. Hasta aquí llegué. Estoy muy bien. En Alcohólicos Anónimos o se avanza o se retrocede. Y como la paso 1 es una puerta, pues se retrocede para volver a salir por el paso 1. Si nosotros decidimos que solo un poder superior no puede devolver el sano juicio, pues decidimos entregarle nuestra vida y nuestra voluntad a él. Si eso es cierto, si no es cierto, no lo hacemos. ¿Cuál vida le vamos a entregar? La del paso 4. De manera que para la solución del paso 3 se encuentra en la acción del 4. Si yo no practico el paso 4, el 3 es carreta. El 3 es letra muerta. Entonces, y así sucesivamente con los demás pasos que tienen que ver con el reajuste de la personalidad. Recuerden lo que nos dijo el doctor Silvio, solamente la abstinencia total y un cambio psíquico profundo que nos lo dan la práctica de los 9 pasos, hasta el 9. ¿Se acuerdan que en el texto básico está escritas las promesas? Ahí, se supone que ahí se están cumpliendo las promesas. Pero el programa de Alcohólicos Anónimos es acción. La mayoría de los pasos son por escrito, inclusive el 1. Porque es que el alcohólico y yo, aquí en la mente, es muy fácil arreglar todo. Todo, sí, yo voy a dejar de beber. Sí, yo voy a cambiar. Sí, yo me voy a levantar temprano. Sí, yo voy a traer el programa. Pero no hago nada. Me levanto y sigo haciendo lo mismo. O hablar, me voy a los grupos a contar lo mismo. Y hablar los mismos problemas y hablar de mi señora. Yo tenía un compañero que todos los días hablaba de dos hermanos drogadictos, que le causaban muchos problemas. Hasta que un día el padrino, no tener mamá o sombrero, cambia de problema, cambia de cosa. Él no salía de ahí, simplemente hablaba del mismo problema porque él no estaba creciendo y se preocupaba más por sus hermanos drogadictos. Entonces, el programa es de acción. El programa es de acción porque hay esta máxima que dice que actúa como si todo dependiera de ti, cree y confía como si todo dependiera de Dios. Pero Dios no va a hacer la tarea por mí, yo la tengo que hacer. Yo tengo que comprar el bolígrafo, el cuaderno y empezar el paso 4. Yo tengo que llamar al padrino, yo tengo que buscar. Cuando iba a hacer el paso 5, llevaba un mes haciéndome loco. Y el padrino me dijo, ¿qué, Eduardo? Ya empezaste. Padrino de línea dura, gracias a Dios, en Medellín, para los compañeros que vienen de Medellín. Y le dije yo, no, es que no me contesta, no te contesta, caminaba. Y cuando eso no había celular, lo llamó y me lo pasó. Me tragó la tierra. Yo le estaba mamando caliente a la cosa. Tenemos tipos de inventario. El inventario instantáneo, al azar, en el momento, cuando tenemos un problema, para que no crezca ese problema, cuando nos sentimos mal, cuando estamos con ira, cuando estamos resentidos, hay que parar y hacer una pausa. Yo inclusive me salí a la oficina, tan de buenas, que tenía un ahijado que trabajaba conmigo. Entonces, todos mis hermanos, listo, y entonces tenía esa ventaja, Jairo Rivero y todos los compañeros que lo conocieron. El otro inventario es al final del día, para que apuntemos las cosas buenas, las malas, las buenas, porque nos tenemos que felicitar, es como el paso 4 también es de las cualidades. Tenemos que fortalecer lo bueno que tenemos todo, imposible para que no tengamos nada bueno, y que todos sean defectos de carácter, apuntamos los más y los menos, y ahí es donde entra en juego el paso 11. Porque es que esas cositas que encontramos se las vamos a entregar al juez superior y les vamos a pedir que nos mejoren. El otro tipo de inventario es el que hacemos con el padrino para revisar el anterior. Yo no votaba mis pasos 10 compañeros. Yo los hacía en mi oficina, en el computador, y no los votaba porque me gustaba mirar el último, con fecha. Eso se hacía que escribió, otra vez estoy renegando a mi mujer, hombre. No, no he progresado. Otra vez estoy echando la culpa a ella. Otra vez me ganó el ciego en el billar y me resentí, ¿no? Entonces, claro. El otro tipo de inventario es una limpieza general que se hace cada 3 meses, cada 6 meses o cada año. Es equivalente al paso 4, al paso 4 que hicimos, aunque no es el paso 4. Hago una aclaración porque es que continuamos haciendo nuestro inventario, lo más importante en el paso 4, y del paso 4 hasta el 9, esos pasos están diseñados para ponernos en paz con el pasado. Porque muchas veces en el día de hoy sufrimos de problemas que vivimos en el pasado. Yo estoy muy mal por lo económico, sufro por lo económico, resulta que es un problema que tuve de niño, que no lo detecté. Yo tuve falencias de niño en la casa, en el hogar, y entonces lo traigo ahora al presente y todavía sigo sufriendo a pesar de que tengo dinero. Y creo que no tengo dinero porque estoy viviendo un problema del pasado. Yo me tengo que poner en paz con el pasado para eliminar la culpa, porque la culpa me lleva a la autocomiseración. La autocomiseración me lleva a la frustración. La frustración me lleva al resentimiento y puedo volver a beber. Ese es un círculo vicioso. Y debemos buscar que ese inventario se convierta en un hábito sano, que sea parte integrante de nuestras vidas. Gastémonos unos pocos minutos en el día y vamos a recibir horas, muchas horas felices. ¿Para qué? Para no vivir en una resaca emocional. La famosa borrachera seca, eso está en internet, búsquenlo. Eso es tremendo. Ese es el autosobriómetro. Lean eso y vean a ver si están ahí. Es para uno mismo saber si está haciendo o no está haciendo el programa. Volvemos a ser egoístas. Se vuelve a desbordar ese instinto sexual que creíamos que eso estaba superado. Nos volvemos neuróticos. No hacemos sino juzgar a los que hacen los eventos. Que Dios, por la paz de Dios, felicitarlos y agradecerles. Fue que me dieron que era 20 minutos y miércoles. Felicitaciones a Andrés y todos los que hicieron este gran evento. Esto se está multiplicando. Ya lo llevamos al grupo de Tabio. Ya empezamos a practicar la oración y la meditación allá en Riante, como han recibido con un acto beneficio esto. Entonces, celosos, otra vez celosos, sí. Otra vez, pero los que estamos casados buscando amiguita, otra vez con resentidos, otra vez con ira. Entonces, compañeros, el programa es un despertar espiritual continuo. Más que el paso 12 dice que habiendo obtenido un despertar espiritual con la práctica de los pasos anteriores, hay que seguir despertando toda la vida. Léanse precisamente de la gran dádiva del lenguaje del corazón, donde habla que el despertar espiritual es de por vida, y ponen el ejemplo de un hombre que se está muriendo, un veterano, y un hombre que estaba resentido con él porque era muy rico, se fue a visitarlo y lo encontró con un cáncer, casi vomitando sangre, feliz, compartiendo con sus compañeros, contándoles historias de cuando bebían y diciéndoles, yo solo tengo que agradecer al Alcohólico Anónimo porque me salvó la vida y porque la nueva vida para la que voy, además la enfermera dijo que se acostaría, yo no me voy a acostar porque yo quiero ir a la próxima convención, no me voy a acostar, de pronto me muero. No alcanzó a ir, pero él les compartió que aún la muerte era un despertar a la nueva vida. Esa experiencia les dejó. Tipos de inventar, hasta hacer que eso se me enredó aquí. Ejemplos, yo hago pasos 10 de esta manera. Estoy resentido con la causa que me afecta y la solución. si tengo que orar más, si tengo que llamar al ahijado, si tengo que hacer un consultivo, lo que tenga que hacer. Estoy aburrido por, y agrego, lo mismo, estoy preocupado por, y lo hago por escrito, y aplico la oración de la serenidad. Así bien lo dijo el compañero ahora, la oración de la serenidad más que una oración es una forma de vida. Y la conclusión mía es que el 99,5% de las personas no las puedo cambiar. Mi señora va a seguir echando cantaleta porque he abierto el café. Eso no lo va a cambiar nadie. Yo tengo que procurar cerrar la tapa del café. Eso es lo único que tengo que hacer yo, no más. ¿Cierto? Y hacer caso. Gracias, hombre, porque tal que no lo ha traído Andrés. Pero, ojo, si hay circunstancias que sí yo puedo cambiar. Cuando circunstancias amenazan mi sobriedad, sea en el hogar o en el trabajo, yo tengo que cambiarme a mí mismo, y es o cambiar de trabajo o me voy de la casa. Pues no quiero decir que se van a separar aquí a todos los que les estoy diciendo, sino que si llega un momento en que la situación, por más que yo trate de cambiar, la otra persona no lleva una vida espiritual, me toca tomar la decisión de cambiarme a mí mismo. Eso está en Tómalo con Calma, es una revista, El Mensaje, que de México, para los compañeros de John Doe, espectacular. Lo mismo en el grupo. En el ciego jode en ese grupo y me tiene fregado y no se va. Y yo bregando a ver si recae, cuando era que recae este ciego. Y jode más y no se va. Y resulta que amenaza mi sobriedad. Yo me resiento cada que lo veo. Pues cambio de grupo, me cambio a mí mismo. Hay circunstancias en las que yo sí debo cambiar. Esta es la práctica del programa de Alcohólicos Anónimos del paso 10, 11 y 12. Este axioma, compañero químico, un axioma es una verdad que no hay que comprobar, ¿cierto? Cada que estamos trastornados, sea cual sea la causa, hay algo mal dentro de nosotros. Que nosotros somos expertos en excusas. ¡Oh! Le echamos la culpa a todo el mundo. Porque no hay ira ni resentimiento justificados. El resentimiento es un veneno que yo me tomo para que le haga daño a otro. La venganza es un garrote de caucho muy grande que me pega a mí después de que le doy al otro. Estaba viendo una novela, yo no, mi señora está viendo una novela. Y el ejemplo más claro, yo no la veo, pero me llamó la atención. El marido, la señora le puso los cachos al marido, porque él se la ponía seguido y lo pilló. Y ella, por vengarse, le contó lo que había hecho, por vengarse, y el tipo la grabó. Ah, qué bueno, tu hijo va a saber cómo eres tú. Se le devolvió, la venganza se devolvió en contra, todo se le devolvió a ella. Ella quería hacerle... No, eso es anónimo también, yo no sé quién dijo eso ya. Practicar el paso 10 no es solo escribir, hacer un inventario, contárselo al padrino o reparar. Practicar el paso 4 es usar la moderación en lo que escribimos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Es no criticar constructivamente cuando la persona no está. Eso no existe, compañeros. No existe. La crítica constructiva no existe. Yo, a menos que la esté diciendo a la persona y con buena intención. No, es que yo lo que quiero es prevenir al grupo. Y es donde es un ladrón. No, señor, usted lo que quiere es sentirse superior. Cierto, usted ya revisó su paso 4, ¿será que usted no cometió algún acto de deshonestidad? Y también tenemos que cuidarnos cuando nos va muy bien, súper bien. ¿Por qué? Porque queremos bebernos el vino del éxito y nos convertimos en personajes y entonces ya le caemos mal a la gente y vea, ya es por y cuando nos volvió un fastidioso ahí. Entonces, el antídoto es solo por la gracia de Dios. Y el antídoto para el resentimiento que se le olvidó es solo el amor. Actos positivos, no hay nada que hacer, qué pena con ustedes. Solo perdonar. Cuando la culpa es mía, debo aceptarlo, admitirlo ante otra persona, sea mi padrino. Ante ellos si es necesario, no siempre. Y si la culpa es del otro, perdonar. Ese es el negocio espiritual de Alcohólicos Anónimos. Ese es nuestro paso 10, porque todos los seres humanos están igualmente enfermos como nosotros, lo vimos en el paso 4 y paso 5. Y entonces queremos que... tratar a las personas como nos queremos ser tratados nosotros, como personas que también estamos enfermos, y todo el mundo está enfermo, está en proceso de crecimiento. Dejar de imponer exigencias poco razonables a nuestros seres queridos, mostrar bondad y cortesía, y si vayamos a admitirlos ante otra persona. Yo creo que ya casi, porque el tiempo no está como muy bueno. ¿Cuánto? Es hasta las 6, correcto. Mire, resumiendo, el paso 3 es, paso 10, detectar, admitir y corregir. La formación del carácter de nosotros fuimos catalogados, nosotros no, los fundadores de Alcohólicos Anónimos, esos 100, que considerábamos unos sabios, pueriles y pomposos, les hicieron un estudio y resultamos que todos somos, aún los que practicamos el programa, somos niños. O sea que todos tenemos que trabajar este programa y crecer toda la vida. Yo les voy a regalar el principio básico. Me gustó lo de las 6C, ahora me lo regalás. Algo sensacional. Con el compañero Guillermo, que no está aquí, llegamos a un acuerdo, nos estábamos quejando mucho. Al operaron de un ojo y se quejaba el ojo. Que a mí me daba migraña y me quejaba de la migraña. Hombre, venía a ver hombre. Pongámonos de acuerdo. No criticar. Los 6 principios. No juzgar. No renegar. Y este, Gilberto es una especie de, es un ejemplo en esto. No quejarse. Contar bendiciones y trabajar con otros compañeros. Entonces, es que tenemos la cocina. Ya para terminar. Ojo con esto. El grupo debe hacer lo mismo. El grupo tiene que hacer paso 10. El grupo tiene que hacer inventario. El grupo tiene que hacer una lista a quién llevarle el mensaje. El grupo tiene que procurar lo más importante, que la conciencia esté bien informada y orientada por los buenos veteranos, no por los viejos resentidos. Aquí no hay ninguno, ¿cierto, Javier? No, aquí no hay ninguno. Siempre tener en cuenta que, ¿cómo le parece? Cuando estén en reuniones de evaluación, piensen esto, donde se manifieste un Dios amoroso. ¿Qué tal un loco diciendo que es que la greca hay que reducir a la cuarta parte? Dios, y que eso es un problema de Dios. Y esta pregunta que se hagan siempre para tomar decisiones del grupo, ¿qué haría el Poder Superior? A mí eso me fascinó, ¿qué haría el Poder Superior? Y revisar cómo estamos en cada una de las tradiciones. Entonces, compañeros, ¿sería ya preparado para esa memoria, esa cosa que, para la tecnología, no? Esto ya no soy capaz de manejar esto manualmente. Aquí está. ¿Qué vamos a recibir, compañeros? Liberación de las inquietudes, dice la visión para ti, Gilberto, la visión para ti. Liberación de las inquietudes, el aburrimiento y la preocupación. La vida tendrá un nuevo significado. Los años más satisfactorios de su existencia están por delante. Es que esta vista se me perdió, esta que es clave. Es la conclusión, compañeros. Se me caería en el Transmilenio, yo no. Aquí resumo lo del 4.10, compañeros. Un arrepentimiento sincero por los daños que hemos causado. Gratitud por las bendiciones que hemos recibido. Buena disposición para intentar hacer mejor las cosas. Es aquí donde entra en acción el paso 11. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el 10 con el 11? De muchas veces en el inventario que encontramos, la toma de decisiones, hay que tomar decisiones. Entonces, ¿qué hago yo? Escribo dos columnas y coloco consideraciones de mi ego con la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, si de pronto se me ocurre, es que ya siempre conseguiré una amiguita, ¿cierto? Me pongo aquí, eso será la voluntad de Dios. Pues yo voy casado, no, los solteros sí pueden hacerlo. ¿Será que ese lado de la voluntad de Dios? No, eso es una consideración, esa es la consideración de mi ego. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Consideraciones de mi ego, eso es muy fácil de discernir. Entonces lo dijo el compañero, con seguridad, Dios se va a manifestar. Dios se va a manifestar. Yo he tenido que hacer muchos pasos 10 este año. Esos, cuando estaba en una situación difícil, digamos en la relación con la señora, a veces ha sido difícil. Entonces, ¿saben qué hago? Entonces digo, me voy para el grupo de sabio, voy a coordinar hoy, aunque no tenga que coordinar. No, me voy para Subachoque porque tenemos, inclusive yo no estoy aquí con ustedes porque esto me parece maravilloso, debería estar aquí, pero mañana tengo la coordinación del grupo de Tabio y el Subachoque, soy el tesorero y hay evaluación. Ahí entonces yo puse aquí, ¿cierto? Consideraciones de mi ego y la voluntad de Dios. Quedarme aquí, pues sería muy bueno, magnífico, pero es mejor ir y cumplir con un servicio con el cual me comprometí en Tabio y en Subachoque, dos grupos nuevos que han estado cerca de cerrar los dos, pero no lo hemos permitido, porque dejar cerrar un grupo es matar personas, no solamente los que ya estamos, sino los que van a venir. Entonces, por eso es que el paso 2 está tan ligado al 10, porque es que esta dádiva que hemos recibido, compañeros, no nos podemos quedar con ella. Si yo me siento en el grupo únicamente a recibir, y no trato de ayudarle al otro que está sufriendo, y en especial, compañeros, adolecemos de padrinos, y es muy importante esa figura. Yo estoy aquí, compañeros, yo hago conciencia hoy en Tabio, pero adoro mi grupo La Vida, donde estoy también, gracias a dos padrinos que levantaban, este es el programa de Alcohólico Anónimos, 12 pasos, 12 tradiciones, y yo, viejo, todos los días, 12 pasos, 12, y tenía razón. Y yo, no sé cómo trabajar esto, y me rayó mi texto básico nuevecito. Yo muy triste porque lo tenía nuevecito. Me lo volvió a pedazos. Capítulo 1, paso 1. Cada uno de los capítulos está relacionado con los pasos, desde ahí me cambió la vida. Me disculpan que de pronto me aceleré, pero pensé que tenía un poco más de tiempo. Espero haberles transmitido, dejarle alguna inquietud de que es muy importante en Alcohólicos Anónimos no quedarse quieto, mucho cuidado. Lleven los años que lleven, amar a Alcohólicos Anónimos, considerar el grupo un pedazo de cielo en la tierra, así esté pasando por dificultades. Yo vine a hacer el grupo en la convención y mire lo que está haciendo. Eso es un ejemplo, eso es el grupo de Tabio cuando lo encontramos y que la puerta esté abierta y el alcohólico, me va a tocar regañar a mi ahijado Gilberto, ya saben que no es mi ahijado. Qué cosa tan difícil es esto. Porque es que el alcohólico que aún está sufriendo puede ser el que esté aquí sentado y no trabaje el programa, pero el alcohólico que aún está sufriendo es el que no sabe que tiene un problema y que hay una solución. Algunos compañeros dicen, él está muy contento allá. Yo no estaba contento donde estaba. Creía estar contento, pero al otro día me estaba muriendo. El alcohólico que aún está sufriendo es aquel que tenemos que llevar este mensaje de que este programa se sigue. Muchas gracias y felices 24 horas. Gracias, compañero Eduardo. Si alguien tiene un comentario o una pregunta con relación al tema anterior, puede hacerla. Bueno, compañeros, aquí pues venimos a conocer del paso 11, ¿cierto? Pero también venimos a practicar el paso 11. El paso 11 es de práctica. El paso hacia la luz es algo que no puedo olvidar desde que lo leí. Entonces, esta reunión la vamos a finalizar de esa forma. Vamos a hacer una práctica del paso 11. Nos vamos a tomar nuestros 20 minutos de silencio, como es tradicional. Antes de generar el inicio, mientras se organizan un poco, pues sí, un favor muy especial, ¿cierto? Los celulares, es un poco adecuado, no sé, vibración, silencio, bueno. Claro. ¿Por qué? No.